El Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 7 su resolución número 112 acerca de convocar la cuarta sesión de la 13ª legislatura de la Asamblea Popular Suprema el 29 de junio del año 105 de la era Juche 2016 en Pyongyang.